corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris, pero tú, hasta que muere. Sin trago, como lo trago largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me de guerra a guerra, trago. Como lo trago largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz. Sí, comienza La Mestiza en su nuevo horario de invierno a las 7 de la tarde. Nos vamos a encontrar todos los martes de este invierno. Y con Ale Garrido en los controles comienza nuestro programa número 115 de la nueva era de Acuario. Vamos a arrancar por los principios. Nos vamos a ir al Roots. Vamos a ir al encuentro de los Wailers, la banda jamaiquina de reggae, liderada por supuesto por Bob Marley. Un conjunto que se fundó allá por el año 63, muchísimo antes de que Marley fuera conocido. Los fundadores eran Robert Nesta Marley, Junior Brightwhite, Beverly Kelso, Neville Livingston, conocido como Bunny Wailer, Winston Hubert McIntosh, conocido como Peter Tosh, y Sharyn Smith. El núcleo de esta banda, como se dio a conocer en el mercado musical internacional, se configuró más adelante, entre los años 69 y 70, en torno al trío este. Eran Marley, Tosh y Livingston, o sea, Bunny Wailer, Peter Tosh y Bob Marley, con los hermanos Aston y Carlton Barrett, que venían de una banda que se llamaba los Upsetters. Era una banda bastante conocida en la isla y, bueno, la base rítmica que acompañó después a los Wailers. Ellos lo acompañaban a Bob Marley en los años 70 para Island Records, para el sello que grababa en la isla. Y bueno, llevaron a que el reggae jamaiquino, el roots, fuera conocido en todas partes del mundo. Tuvieron muchísimo éxito. De ahí que después se dedican a difundir el mensaje Rastafari, ¿no?, de la religión que adoptaron, con la premisa de volver a la tierra prometida, a Etiopía. Y bueno, esa base rítmica clásica que formaban Aston Family Man Barrett en el bajo y su hermano, el desaparecido Carlton, en batería. Tenían secciones de vientos también para las grabaciones, más que nada, y para los discos en vivo. Eran Nambo Robinson en trombón, Chico Jean en trompeta y Everton Gale en saxo. Todo esto a veces con el aporte de parte de los Scatalites, de Rico Rodríguez también, de Don Drummond en trombones. Una super banda que empezó desde muy muy abajo, desde los guetos y los barrios bajos de Kingston, haciendo showcitos así en lugares muy chiquitos, y después trascendieron con fama mundial. Para arrancar vamos bien al principio, al tema que hacían juntos. Hacían juntos Peter Tosh y Bob Marley, haciendo Caution, de un disco muy muy antiguo. Lo dejo con Marley y Tosh. Hey! Crisis como nos vende el sistema mundo capitalista para ocultar su fallida estrategia de muerte con tierno rostro de hidra tiempo consumo. Sabemos que nuestro proyecto corre paralelo a sus políticas. Hoy es un nuevo día en que el sol Tata Inti surge ahí donde nacen los ríos para respirar este aire neorural donde nos hemos posicionado para supervivir en estos tiempos donde vuelve a ser necesario mirar las acciones y palabras dentro de la comunidad, que son la vida. Este año surcaremos esas experiencias que hoy más que nunca nos empoderan en esta nueva realidad que definitivamente, cada día, tomamos más conciencia, no es la alternativa, sino la realidad concreta que siempre soñamos y cobijamos como semilla, con la sonrisa anónima y delicada de un nacimiento en la noche de esta tierra. Bienvenidos. Ajo. Amén. Aquí vamos que vamos. Vamos al encuentro de un mito, de una banda de esas rarísimas que hay en el mundo. En el mundo del hardcore, del punk, del ska. Se llaman Sublime, Sublime, fue una banda estadounidense que combinaba todo esto con el reggae, son de California. Y es un proceso muy raro el de ellos porque empezaron en el 88, pero con la muerte del cantante en el año 96, sacan un disco póstumo y ahí los conoce todo el mundo y se hacen muy muy famosos, sobre todo con temas como dos de los que vamos a escuchar ahora, son de ese disco postmortem. Era una banda que tenía un perro de mascota, era Lou Dog, un dálmata, que era el dálmata de Nowell, el cantante. Era Bradley Nowell, cantante y guitarrista, ¿no? Después estaba Eric Wilson y Bud Gough en la batería. Una banda muy, muy fuerte, muy, muy arriba, californiana, que tenía un sonido muy particular. Y que, bueno, con la muerte de Nowell de sobredosis, sacan en el año 96, fue eso, con Heroína. Dos meses después tienen el éxito comercial. En el 97 sacan las canciones póstumas y ahí viene Santería, Doing Time, los dos temas que vamos a escuchar ahora a continuación. Produjeron 3 álbumes de estudio, uno en vivo, 5 álbumes de compilación. El mejor, Second Hand Smoke, que es uno que tiene material nunca antes visto, nunca antes grabado de la banda. Y además los Extended Plays, una caja recopilatoria, bueno, una banda de culto en Yanquilandia, una banda bien de ska y de reggae. Vamos a ir con Santería y con Doing Time. Sancho and I'd smack her down. All I really wanna know, my baby, all I really wanna say, I can't define. It's love that I need. Ooh, my soul will have to wait till I get back. Find honor of my own. Daddy's

o incluso floor stompers, que se podría traducir como, bueno, los que rompen la pista de baile, ¿no? Otros ritmos de la música negra afroamericana, ¿sí? Buscaban otro sonido. Era un sonido que se había originado en Estados Unidos, sobre todo en Detroit, pero también en Mirwood, en Los Ángeles, California, en Shoot y Oak Records. Eran sellos pequeños que sacaban un número limitado de copias, generalmente pequeños sellos que editaban artistas poco conocidos, con un sonido soul diferente, ¿no? Un sonido soul que no tenía que ver con el Tamla, Motown, con la música más tradicional, sino que buscaban ese sonido nuevo. Y eso pegó mucho en Londres de aquellos años, los años 70 estamos hablando. Y bueno, el responsable de eso era el dueño de esta disquería, ¿no? Que Dave Godin se llama, era periodista también y tenía una columna semanal en un diario, en la revista Blues and Soul. Y en junio de los años 70 empezó a utilizar ese término del Northern Soul, Soul del Norte, Soul norteño sería, Soul del Norte, refiriéndose a eso que le pasaba a él, ¿no? Con los hinchas que venían de Manchester y de otros equipos que consumían esta música. Y esa forma de denominar a estos músicos prendió y bueno, quedó después en la historia. Y hoy hay toda una movida que trata de, bueno, de buscar esa música antigua, ¿no? Y generalmente está, se asocia con gente que va a bailar a pequeñas cuevas, a lugares ahí en Inglaterra, y que bailan ese tipo de soul, el Twist Wheel de Manchester, ahí en bailes que ponen esta música, y en las catacumbas de Wolverhampton, ahí en esos lugares suena este sonido. Bajé un montón de Northern Soul, de Soul norteño, un montón de música, pero porque me interesaba así tener, y encontré una cantante increíble que me gustó muchísimo, se llama Shirley Gold, Shirley Dorada, Shirley Gold, oro, pero no es para nada conocida, y busqué días, información y tal, y no encontré nada de ella, es muy poco conocida. Y siempre que uno pone para buscar aparece Shirley Bassey o cantantes tradicionales del soul y de la música norteamericana. Pero esta tiene un sonido súper particular que se engloba dentro de esta movida del soul norteño o el Northern Soul. Vamos a escuchar entonces a Shirley Gold con dos temas. Uno mejor que el otro, están buenísimos. El nombre de los dos, uno es You Get Me Hot. Y el otro, No More Tears, No Más Lágrimas. Shirley Gold. Get me hot, can't cool.

que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Vamos a venir del soul norteño a lo último de la música africana o una de las últimas bandas más modernas. Se llama Bassi Soko. Son de la Guinea, no confundir con las otras Guineas. Hay varias: Guinea Francesa, Guinea Occidental, Guinea Ecuatorial. Esta es la Guinea que se llama Guinea Sol, así, República de Guinea. Y si no, Guinea Conakry. También le dicen Guinea Conakry. Es una región ahí del Golfo Oeste, del oeste de África, limita ahí con Senegal, con Malí, con los países, con Ghana, y de ahí es la banda que vamos a escuchar. Son los Bassi Soko. Bassi Soko es el líder, es el sobrino de un mítico músico, Badi Kouyaté, que era director del conjunto sinfónico tradicional nacional de Guinea-Conakry. Y el sobrino, este Bassi Soko, sigue una tradición de muchísimas generaciones de músicos que se van pasando el oficio, especie de juglares, son jellies, que se van pasando el oficio unos a otros y que van narrando historias y contando a veces cosas picarescas, a veces anécdotas de los pueblos apartados ahí en el campo, y van recorriendo estos lugares, participando de todos los festivales, de las ceremonias, de los casamientos, las defunciones, los bautismos, y ahí se encuentran y generalmente al lado de un fuego sacan sus instrumentos y los distintos juglares de distintas regiones del país comparten su música, sus historias, lo que saben, lo que han aprendido. Estos pibes vienen de una tradición, como conté, de muchísimos años, sobre todo en la parte de Malí. Hay 800 años de historia del imperio que fundó Sundiata Keita, y de ahí vienen y derivan muchísimas de las familias musicales de los pueblos Bambara, de los pueblos Peul, Mandingo. Bassi Soko es como el nuevo representante de una de estas corrientes, y tiene su banda con Ibrahim Bach, Kuru Kouyaté y Sekou Kouyaté, los hermanos Kouyaté. Es una banda bastante moderna porque lo que hacen es mezclar el jazz, el flamenco, el hip hop con un poco de reggae y con la música tradicional de África del Oeste. La banda está radicada en Marsella. Ellos tocan, él sobre todo toca la cora, que es esa calabaza mágica de 21 cuerdas. Tiene muchas influencias rockeras también. El pibe, le dicen el Jimi Hendrix de la cora. Es un instrumento sagrado y tradicional. Es una calabaza gigante con un cuero y una especie de arpa arriba con 21 cuerdas que se toca con los dos pulgares de las dos manos así alternadamente. Y tiene como un ritmo muy sincopado, con mucha percusión. Es una banda muy muy buena. El pibe este es el que está medio revolucionando lo que es el toque de la cora tradicional y viene haciéndolo desde hace un tiempo ya. Entonces nos vamos a meter con una banda bastante nueva de la música africana. Son los Bassi Soko Band y Onbeuse Marie es el tema que elegí para el programa número 115. Entre boni kona kisoko. men a falata me arti se fisi di wani temen a falata me arti se fisi di wani mara fangi nere arti se mo fisi di wani amara fangi nere arti se mo fisi di wani ok ili kane mo fan fe ve ili kane mo fan Temena falanta me, arti se fisiri wari. Marafanyi nere, arti se mo fisiri wari. Marafanyi nere, arti se mo fisiri wari. Ilikane, mufa mfe mfe. Ilikane mufa, mufa mfe mfe. On veut se marier, on veut se marier, on veut se marier. Donne-nous notre chance. On veut se marier, on veut se marier, on veut se marier. On veut se marier, donne-nous notre chance. On veut se marier. Ah bon, encore parce que l'artiste est difficile, Wally. Donne-nous notre chance. N'est-ce pas que là, avant qu'on ait ça. Avant qu'on ait ça, c'est ce qu'on a fait. Quand il y a eu quanti mano non ho di ah però la volta di tu non puoi fare giusto se tu non puoi fare papà di nulla ah vale alle ulite no ma non mi abbassi la mia ma a te la vede ah Ya que estábamos en la Guinea escuchando a Bassi Soko Band, vamos a ir al encuentro de otro músico poderosísimo, otro chamán, otro brujo, es Isa Bagayogo, con un sonido súper hipnótico tiene. Grabó 4 discos en la historia con el sello Six Degrees Records. Cantaba y tocaba el camelengoni. Camelengoni, un instrumento de 6 cuerdas, también de África Occidental, muy parecido al banjo, pero otra cosa, ¿no? Una calabaza. especie de laúd de banjo africano, así muy, muy conectado con su religión, con su cosmovisión de lo que es el mundo. El primer disco lo había sacado en el año 98, se llamaba Sia. Sia. Sia era un sonido nuevo de Malí. Lo que pasa es que Malí ya había aportado mucha música, sobre todo Alifarca Touré y Toumani Diabaté también, pero era mucho el blues de Malí, el llamado soninké, que era un sonido nativo maliense muy característico, que cuando Taj Mahal, por ejemplo, viajó a África y se conectó con estos músicos, les decía, yo pensaba que el blues era americano, no, nunca pensé que el blues venía de África así tan igual, ¿no? El soninké es el blues africano y un sonido muy particular de África Occidental. Y lo que pasa es que este tipo, Isa Bagayogo, sacó un sonido nuevo, distinto, mucho más tecno, más parecido a lo que es lo más moderno, con producciones electrónicas, pero también un temblor de danza, ¿no?, en esas canciones, y una fusión de estilos muy grandes, ¿no? Empezó a tener, a partir de Sia, del primer disco, un gran reconocimiento, sobre todo en Europa, y ahí le dan el término de Tecnoisa, porque es como lo conocían la mayoría de los malienses. Tipo, ni bien empezó a tocar y salió circuito, digamos, ya fue súper popular en su país, tenía un sonido nuevo, diferente, una cosa rítmica, medio de mantra, sí, bien psicodélico, ¿no?, y bien hipnótico. En el 2002 saca Timbuktu, que era la antigua capital de Malí, la antigua ciudad en el desierto, Timbuktu, y ahí Isa Bagayogo mantiene esa tradición de los brujos, de los griots, de cantar sobre los temas de la realidad social, la tolerancia racial, el orgullo de las regiones, ¿no? Y también denunciaba problemas con la juventud, las drogas. Y ahí sigue con esa fusión con los beats electrónicos y sigue tratando de dar ese sonido nuevo, ¿no? Ya en el 2004 saca Tasomakan, que significa voz de fuego. Ahí, bueno, su éxito es mucho más internacional y más sofisticado. El último disco que nos dejó es Malicoura, que es del 2008, y de ahí traje un tema tremendo, el gran Isa Bagayogo, el tecno Isa. Les traje Touba de ese disco, Isa Bagayogo. Thank you. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Se dio un hallazgo muy importante en Filipinas que cambia bastante lo que se creía sobre la navegación. Un grupo cruzaba los mares hace 35.000 años. También pescaban, fabricaban utensilios de pesca con huesos, herramientas a partir de animales marinos. Todos estos descubrimientos ponen un poco en tela de juicio cuándo se hizo el hombre a la mar, ¿no? El ser humano ha tenido siempre una relación con el medio marítimo desde los principios de la historia. Pero sabemos que esta vinculación viene de más allá de lo que alcanza nuestra memoria colectiva. Sabíamos que en la Edad de Piedra nuestros antepasados fueron capaces de ir al mar y bueno, empezaron a tener técnicas que eran revolucionarias para la época. Pensá en casi un homínido muy antiguo preparando anzuelos y perforando huesos y herramientas con piedritas o con cuernos de ciervo. Bueno, esta cultura de 35.000 años en Mindoro, en una de las islas de Filipinas, encontraron artefactos y bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con herramientas y que talladas en piedra, en hueso y propios caracoles, ¿no? Todo ese tipo de herramientas sugiere la vida esta de pescadores y el resto de embarcaciones y que venían de muy lejos, ¿no? Siempre se había creído que hace 7.000, 9.000 años era 12.000 como máximo era el tiempo en el que el hombre se había tirado a recorrer los mares, pero parece que no, estos hallazgos hablan de algo muy anterior, de hace 35.000 años. Pasa eso con todas las teorías en general, la del poblamiento americano, siempre se dice que el hombre entró a América cruzando el estrecho de Bering, siguiendo las manadas de animales, de megafauna y después extinguiéndolas allá por el año 13.000, pero después se encuentran restos en el Amazonas, en las cuevas de Ecuador, restos de 20.000, de 30.000 años, entonces ponen en tela de juicio todo lo que se creía hasta ese momento y revisan las teorías para elaborar nuevas tesis y nuevas ideas sobre cómo el hombre desde la antigüedad viene ocupando y surcando el planeta. Este viaje musical de esta semana no nos va a llevar a Filipinas, allá a Mindoro, pero sí nos va a llevar al encuentro de un DJ, un tipo de Bedley, de Worcestershire, de Inglaterra, que vivió 7 años en Cali, en Colombia, mamando y aprendiendo de la música colombiana, hasta que después se va a vivir a Nueva York, donde hoy vive. Su nombre es William Holland, pero nadie lo conoce con ese nombre, todo el mundo le dice Quantic. Y tiene varios emprendimientos musicales, el Quantic Soul Orquesta, los Limp Twins, el Quantic Inferno, tiene discos en África, tiene colaboraciones con artistas grosísimos. Este seudónimo de Quantic le sirvió para grabar montones de discos sobre salsa, bossa nova, también soul, funk, jazz. Digamos que coquetea con todos los ritmos. Él toca guitarra, bajo, contrabajo, piano, órgano, saxofón y percusiones. Gran parte del sonido es de él, pero también samplea a otros artistas, ¿no? Es DJ, así que bueno, remezcla y mezcla continuamente. La Quinta Exótica del 2001, Apricot Morning del 2002, los primeros discos que sacó, después cuando ya se va de Cali, cuando va a vivir a Cali, ya saca Tropidélico. Quantic presenta Flowering Inferno en el 2008, después el Combo Bárbaro. Es un tipo muy, muy prolífico y como te conté, tiene colaboraciones, por ejemplo, con Alice Russell. Bueno, tiene discos en África, como te conté, que fue encontrarse con un montón de gente de la escena de África del Oeste y grabó un compilado con ellos. Pero lo que hace muchas veces es mezclar sonidos y samplers antiguos y producir un sonido nuevo bastante bueno. Traje dos temas para que vayamos conociendo a este Quantic, medio colombiano, medio neoyorquino, medio holandés. Get a Move On y Marrakech. Dos temas de Quantic, Bombo Inferno. We'll be right back.

seguimos en vivo, somos FM Las Chacras, esto es La Mestiza, un viaje musical por el planeta Tierra. Estuvimos escuchando al gran Quantic, nuestro DJ de cabecera, de ahí de Cali, con música bastante, bastante linda, bastante heavy. Nos vamos a ir al encuentro de Habib Koité y Eric Bibb, una colaboración increíble de un maliano, un maliense. Es un guitarrista y cantante que formó parte de un grupo musical africano que se llamaba Bamada. El origen etimológico viene de Bamako, la ciudad de Malí, la capital. Él también toca balafón y también está ahí Keletigui Diabaté, un balafonista muy, muy grosso. Son músicos con una trayectoria muy grande. Son los dos griots, son esos brujos y juglares, como te conté en el caso de Isa Bagayó, que recorren el territorio contando un poco lo que pasa, rememorando historias antiguas, ya que no están escritas. Con el apoyo de un tío de él, ingresa al Instituto Nacional de Arte de Bamako y 4 años más tarde se convierte en profesor, empieza a enseñar ahí. Y con amigos de la infancia funda este grupo, Bamada, que lo lleva por todo el territorio y el continente, y eso lo va a llevar a un premio Vox Poll, y que le permite ir a grabar a Francia después y recorrer un poco Europa. En el 93 le dieron también el premio Découvert, o sea, el descubrimiento, el nuevo músico de Malí. Tiene varios discos, tiene un sonido muy particular. Yo tengo hasta el 2014, pero debe haber algún disco nuevo. Musoko del 95, Maya del 99, Varo del 2001. Después hay uno en vivo, está Friki, Brothers in Bamako y Zoo. Hasta ahí tengo yo, pero debe haber algún disco más de él. Es Habib Koité, en este caso, haciendo una colaboración muy linda con Eric Bibb. Están grabando ahí el disco y lo vamos a escuchar con We Don't Care, de África del Oeste, Habib Koité. We love to fly first class, someone else pays the ticket. We love our juicy food, long as we don't have to pick it. We love our fast food, don't care about heart attacks. We love to gossip, don't care about the facts. We want the gold, long as we don't have to mine. Don't care who suffers or who's behind it. We want the cool running shoes. Don't care who made them. Don't care if they go to school or what the company paid them. We don't care, we don't care, we don't care. We don't care, we don't care, we don't care. We want the cheap gasoline, jump in the car and go. Don't care what the world agreed upon in Kyoto. We ought to all save water, but we don't even try. Take 30-minute showers while the well runs dry. We don't care, we don't care, we don't care. We don't care, we don't care, we don't care. Thank you.

¿sí? Tres viajes importantísimos por el Pacífico, entre Nueva Zelanda, las costas de Australia. Y ahí cartografió vastas extensiones de costa y reclamó los territorios para Gran Bretaña, hizo aportas, observaciones científicas, de todo hizo. Bueno, resulta que ahora, tras casi 250 años, se han encontrado los restos del barco del Capitán Cook. El Endeavour dio la vuelta al mundo y se convirtió en el primer barco europeo en atracar en el este de Australia y circunnavegar Nueva Zelanda. Y bueno, lo han encontrado, parece. Al menos esa es la noticia de una revista de National Geographic. Así que parece que el misterio de 250 años en aguas... Gracias, me dan un caramelo porque estoy de la garganta. En aguas del puerto de Newport, en Rhode Island, en Estados Unidos, pertenece, parece, a la célebre embarcación del siglo XVIII que se hundió en 1778, el HMS Endeavour. Bueno, un misterio más que se saca del mar. Hemos estado escuchando música muy buena de África y de distintos lugares. Ahora me dieron ganas de escuchar a José Manuel Tomás Arturo Chao Ortega, o sea, a Manu Chao. Cantante, compositor, un grosso total, líder de Manu Chao. Hijo de un periodista y escritor español, Ramón Chao. Y sobrino y escritor del teólogo José Chao Rego. Un tipo increíble que apoya todas las causas nobles que hay en el planeta. Que toca en el puerto, ahí en la calle, en Barcelona. Y que es común encontrártelo tocando en la calle. Como en cualquier calle del planeta donde recorre Manu Chao. Y nos deja esa... Generalmente música latinoamericana, ¿no? Muchas veces... o una onda bien nuestra, haciendo en vivo el contragolpe Manu Chao. Y ahora verás. Y ahora verás lo que es tener las alas rotas. Y ahora verás lo que es sufrir con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. ¿Por qué me dices que ya estás arrepentido? Que hiciste mal, que soy el todo de tu vida. Pero ya es tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevará la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira, tenía que cansarme de rogar todos los días, pero ya soy feliz. ¡Vamos! Y ahora verás lo que es tener las alas rotas. Y ahora verás lo que es sufrir con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Y ahora verás lo que sufrí con la derrota, lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruano, y los bolivianos boliviano, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. Somos más de 500 millones de personas en todo el mundo. La verdad que sí, ha hecho mucho. Este sí que hizo mucho, ¿no? Ay, tenemos unos personajes que nos vienen a visitar con sus voces, que la verdad, ahí llegó un amigo recién preguntando si íbamos a explicar lo que decía la otra, pero no, te vamos a dejar con las ganas, nadie explica nada acá. Está todo para que cada uno lo dijera y saque sus propias conclusiones. Nuestro periplo musical, nuestro viaje itinerante por el planeta nos lleva ahora a Brasil. Vamos surcando el mar y recorriendo el mundo, buscando música de distintos lugares. Hay una banda de Guará, del Distrito Federal, ahí cerca de Brasilia, en el centro del país, centro norte de Brasil. Una región que no la Amazonía y Goiás, que es el Distrito Federal donde está Brasilia y Guará. No es una región que haya dado tantos músicos. Sí, hay bandas muy buenas que han salido de gente ahí, porque claro, al ser la capital de Brasil, una capital rara en el sentido, bueno, como La Plata, donde yo nací. Es una ciudad que fue creada en el medio de la nada para ser capital, porque faltaba una capital para la provincia de Buenos Aires. En la época que se consolidó el país, las provincias eran las Provincias Unidas, pero al ser la Argentina un país, Buenos Aires, que era la capital de Buenos Aires, pasó a ser la capital del país y se necesitaba una capital nueva, por eso se formó La Plata. Y en Brasil hicieron algo parecido, crearon una capital en el medio de la nada, en la selva, en el Plan Alto, en realidad Plan Alto Central. Un Plan Alto es una meseta dentro de la selva. Y ahí crearon Brasilia. Y contrataron a unos, sobre todo a un arquitecto, Oscar Niemeyer, que es un tipo muy futurista y un capo total de la arquitectura, que fue y diseñó los principales edificios. Es una ciudad ultra moderna, por supuesto que no de ahora, ¿no? Pero de los años 70, 80. Con monumentos y cosas súper modernistas. Bueno, de ahí, de Brasilia, de la capital, surgieron algunos músicos como Legión Urbana, y en este caso Ya Live es una banda brasilera de reggae que se formó allá en el 98. No es para nada conocida fuera de Brasil, no es como Rapa o Ciudad de Negra, que vamos a escuchar algún tema después. Esta es una banda que no es conocida, pero la escuché y me gustó muchísimo el sonido que tiene. Tiene un sonido bien, bien poderoso. Siempre cuento lo mismo, que en la época que tenía el Facebook, el primero que saqué con el nombre del programa de La Plata, me comunicaba con ellos y ellos me pedían si podíamos ser nosotros, los de la radio, los, digamos, una especie de representantes en Argentina, porque querían venir, querían tocar. A mí no me da la nafta para hacer algo así, entonces nunca progresó. Pero son re grosos. En los últimos años sacaron unos discos más power, más nuevos, y me gustó el sonido nuevo que tenían. Así que te voy a llevar a encontrarte con Ya Live, un tema que se llama Nosos Días, Nuestros Días. Es el sonido nuevo brasilero de la música reggae y son de Brasilia. E todo dia Él decía, hay que redefinir, hay que repensar la economía, la relación con el planeta. Yo diría, hay que repensar qué es el ser humano. ¿Por qué nos pasa, si ustedes han leído el último informe económico del Foro de Davos, que el 1% de la población mundial ya acumula más riqueza que todo el 99% restante? Y esto no es normal, no es lógico, no es necesario. Creo que no es tolerable. Estamos destruyendo el planeta, no es un cambio climático, estamos destruyendo el planeta. Y la pregunta es ¿por qué? Porque estamos en el siglo XXI y nunca antes como ahora habíamos tenido tantos recursos científicos, técnicos, tanta riqueza, y sin embargo es la época en que tenemos más conflictos. Y para mí es porque hemos perdido por el camino la dignidad humana. Hemos olvidado lo que es el ser humano, la dignidad humana, y lo hemos enfocado todo en el dinero, en el crecimiento, en los negocios. Después de escuchar a Ya Live, nos vamos a ir a la Vallada Fluminense, sería la Bajada Fluminense, que es una región del estado de Río de Janeiro, que hasta el siglo XIX era la Bajada de Guanabara, en realidad. Tuvo un cierto desarrollo desde el ciclo de la minería en Brasil, porque en el siglo XVIII, cuando era el pasillo del tránsito del oro, que salía de Minas Gerais, y de ahí salía para los barcos en el puerto, en Río. Después fue una de las primeras regiones de plantío de café. Después tiene una gran declinación económica cuando se crea el tren durante el segundo reinado, entre 1840 y 1889. Y después empieza a recibir obras de drenaje para poder habitarla y recibir la gran cantidad de migrantes que venían de otras regiones del país en busca de mejores condiciones de vida. En esa época Río era la capital federal, ¿no? Y en la segunda mitad de ese mismo siglo quedó consolidada la imagen como una región de problemas sociales, de quilombo, ¿no? Un lugar donde había mucha violencia urbana, todo lo que es la Bajada Fluminense es Duque de Caxias, Nova Iguazú, San Juan de Meriti, Nilópolis, Belfort Roxo, toda una zona que dio muchísima música y muchísima cultura a Brasil, ¿no? Esa región la eligieron para una novela, Señora del Destino, que era sobre la historia de una mujer pernambucana, María do Carmo Ferreira da Silva, que llega a Río junto con la familia en plena marcha del desarrollo de la Marcha de los 100.000. Fue una marcha histórica contra la dictadura militar del presidente de facto. Y bueno, ella se instala ahí y empieza a consolidar un imperio de construcción y se hace un barrio donde todo el mundo va a vivir. Sería parecido a lo que es una villa acá, pero muy grande, ¿no? Enorme. Es la Vallada Fluminense y de ese lugar salió Cidade Negra, que es la banda que vamos a escuchar. Es una banda originalmente de reggae, con otras influencias, también con soul, pop rock. La formaron Tony Garrido y Vino Farías en bajo y La Sound en batería. Ese trío después entraría a Da Gama y bueno, se transforma en una mega banda de reggae en Brasil. Es la banda, quizá la banda más conocida, ¿no? Bueno, una super banda y de ellos elegí un tema que no pasó tanto, pero en este caso es en el MTV que grabaron y están con el maestro, están con Gilberto Gil y ellos no lo pueden creer, están babeándose en el escenario por tenerlo a Gilberto ahí, encima tocando un tema de Gilberto extra. Así que Cidade Negra, MTV con Gilberto Gil. Puxar pelo nosso amor, achar os muros da

daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver los calderos, las pailas, las tenazas y los anafanes se caían de su sitio. Y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el alma. 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. Y bueno, va llegando el programa, transcurrido lo más bien, va llegando allá a las postrimerías y vamos a escuchar dos temas del DJ Chavinero. El primero es Bahiana System, una banda que se formó en Salvador de Bahía en el año 2007. Ahí lanzaron el primer trabajo, se llamaba Bahiana System, en el 2010. En el 2015 metieron un par de temas que se hicieron muy conocidos y algunos los tomaron del primer mundo, así como música de jueguitos y todo. Recibieron muchos premios de la música brasileña al mejor grupo en la categoría pop, rock, reggae, hip hop, funk, la revelación del año y tal. Es un proyecto musical brasileño fundado con el objetivo de fusionar la música tradicional baiana con los elementos culturales de los sound systems jamaiquinos, ¿no? Por eso bien modernoso, medio música para DJs. Está bueno el tema, me gustó. Mizanga, se llama Mizanga, es... ¿cómo traduzco Mizanga? Mizanga es mostacilla. ¿Viste las mostacillas para hacer pulseritas, para hacer artesanías, esas que son como de vidrio, de colores? Eso es una mizanga. El tema se llama Mizanga. Son los Bahiana Sound System. Bahiana System es un Afro House remix by DJ Chavinero. Seu nome na areia com pé. Gata concha na areia da praia. Risca seu nome na areia com pé. O gata concha na areia da praia. Risca seu nome na areia com pé. Gata concha na areia da praia. Risca seu nome na areia com pé. Isso é nada. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio. Adentro de una amapola, dentro de un pajarito. Llegamos al final del programa, el 115 de la nueva era de Acuario. Acordate que salimos los jueves de 10 a 12 del mediodía y todos los martes ahora de invierno. Vamos a estar acá a las 7 de la tarde hasta las 9 con Ale Garrido en los controles. Estuvimos acá cuando era muy, muy pendejo, cuando era un pibito de 20 y pico, en la Feria de La Plata donde yo vendía. Llegó un mandalero, un pibe que hacía mandalas, que venía de Burlingame. Era Pepe Luis, el famoso Pepe Luis de la canción de Divididos. Para nosotros era Pepe a secas. Era un amigo que venía a vender a la feria los sábados y domingos y que después se quedaba hasta el miércoles viviendo en casa. Éramos un montón, estaba el Mono Rolier, el pibe Tous, nosotros los tres hermanos, González. Y estaba también el Chaco y también venía Pepe que se instalaba ahí. Y a veces lo acompañábamos a Burlingame y siempre nos jodía que tenía una banda de amigos que tocaban, que se llamaba Sumo, que cantaba un pelado, que cantaba en inglés. Y nos empezó a llevar a verlo y siempre a camarines, a estar con los músicos. Él en realidad era hermano de la vida de Germán Da Funchio, que era el... Bueno, su hermana se había casado acá con Timmy McKern, que es donde vino acá a Córdoba, vino Luca a desintoxicarse y ahí empezó toda la historia cuando lo trajo a la inglesa a tocar la batería, Stephanie Nuttall, vendió el departamento y compró los equipos. Todo eso no lo viví, pero viví la etapa posterior cuando ellos ya empiezan a grabar y empezábamos a ir a todos los recitales y a seguirlo. La leyenda dice que me regaló la remera en el Teatro de La Plata y que nos hacíamos la cabeza escuchando los sonidos del pelado este loco. La primera vez que lo escuché en la Rock and Pop, una nota, y Pepe estaba al lado mío y me decía, como sabía que yo era medio melómano de todo el grupo, era el que más juntaba música y buscaba siempre música de todo el planeta, siempre andaba con esa manía de viajar con un radio grabador doble y venía con la mochila cargada de cassettes que grababa por Latinoamérica de los músicos que iba conociendo. En cada casa donde estaba siempre había algo para copiar. Y él me decía, ¿te gusta el pelado? Decía, no, es una porquería, es una mierda. Y después fue parte de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia. La verdad, una etapa muy, muy hermosa de la vida. A Black, mi amigo, el bajista, el que ahora, Black Castro, que es el iluminador de Estelares, un amigazo de la vida, le encantaba este tema que va a sonar acá. Que Luca hacía así. Nos escuchamos y nos encontramos acá en FM Las Chacras. True. And that's true.